Presentamos Realidad Chonense, para conocernos mejor. ¡Chone lindo! ¡Un abrazo para mi gente! ¡Chone linda ciudad de mi ensueño! ¡Buenos días, señor! ¡Buenos días! ¿Cómo está usted, mi patrón? ¿Puta, será que podemos divertirnos en Chone? Claro que sí, pues aquí usted se puede divertir con polvo o con lodo. Y si quiere usted puede ponerse a espantar mosquitos, que ahí que se divierte. Oiga, ¿es que acaso no han fumigado? ¡Nadie! No dije nada. Yo creo que porque por la radio Don Richard no anunciaba nada. Para mí que ni han fumigado siquiera, ni se acuerdan de este pueblo. ¡Qué pena, de verdad! Oiga, qué pena. A ver, espere un poquito. ¿Y usted no es el hijo de mi comadre Jeferina? ¿Por qué se me hace el serrano tan pendejo? Es que usted sabe, cuando uno viaja aprende, y yo estudié allá. Y créame, don Pancracio, que me da pena, mi pueblo cada vez más atrasado, vea. Lo dejé más o menos hace 10 años y ahora está más peor. Únase a trabajar por el pueblo. Así se hace en la sierra, vea, por eso en la sierra todo el mundo progresa. ¡Gran caracho, deja de hablarme así, Filomeno! Que mi comadre te oye y te pega un correajo. Mejor deberías venir con tus conocimientos a trabajar por nosotros. Ahí nos vemos, mejor dicho. Hemos presentado Realidad Chonense, para conocernos mejor.